En este momento escucharás verdaderas noticias con Annie Puello. ¿De qué estás hablando? ¿Cuál es el tema de tu conversación? Te hago esta pregunta porque, por si no lo sabías, es importantísimo lo que sale de tu boca. La Biblia nos dice en Mateo 12:36 que por cada palabra ociosa que hablemos, tendremos que dar cuenta. ¿Qué? ¿Dar cuenta? Sí. Tendrás que responder a Dios por cada cosa que dijiste en esta tierra. Así que será mejor que empecemos a tener cuidado de lo que hablemos. Debemos revisarnos y ver de qué está lleno nuestro corazón, porque la Biblia también nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si tu corazón está lleno de odio, hablarás odio. Si está lleno de lascivia y malos pensamientos, hablarás inmoralidades, etc. Quizás tú dirás, pero yo no hablo cosas feas. Bueno, déjame decirte que si quieres seguir así, debes también cuidarte de con quién hablas y entre quiénes andas. Porque dice 1 Corintios 15:33, no te equivoques, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Puede que hayas sido criado y educado con buenos modales, pero la influencia de amigos y personas que solo hablan necedades y cosas corruptas pueden hacerte cambiar. Si por el contrario vienes del mundo, acostumbrado a tener y escuchar todo tipo de conversaciones, pero recibiste a Cristo como tu Salvador, una de las señales de que estás creciendo en Dios es que tus conversaciones estén cambiando. No hay manera de que estés creciendo en Dios y tus conversaciones no estén cambiando, porque Dios transforma tu mente y tu corazón y empiezas a hablar otro lenguaje, el de fe, el de amor, el de poder. Pero siempre hay tiempo para revisarnos y cambiar lo que hablamos con nuestros amigos, familiares. Es tiempo de aprender el idioma de Cristo. ¿No es hermoso saber que hasta nuestra forma de hablar se hace más sabia y prudente cuando somos de Dios? Un hijo de Dios no se ríe de todos los chistes, no anda murmurando o hablando mal de otros a sus espaldas. Un cristiano debe estar listo para decirle a alguien, para, alto ahí, este tipo de conversaciones no le agrada a Dios. Al principio podrás caer pesado, pero verás que después le servirá de ejemplo y testimonio y empezarán a respetarte como cristiano. Es tremendo cuando por la forma en la que hablamos, la gente se da cuenta que somos diferentes. El Señor nos dice, no te conformes a este siglo ni a este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Renueva tu mente, renueva tu lenguaje. Tú puedes hacerlo. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Así que, ahora mismo, empieza a dar ejemplo y empieza a hablar el nuevo lenguaje, tu lenguaje de fe, de amor y de poder. Esta es una verdadera noticia. Tú puedes hacerlo. Esta es su hermana y amiga, Annie Puello. Dios te bendice y será hasta la próxima. Acabas de escuchar Verdaderas Noticias con Annie Puello. Si deseas, puedes escribirnos a nuestra dirección electrónica anniepuello@hotmail.com o visitarnos en nuestra página de internet www.anniepuello.com. Gracias por escucharnos.